principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, Marquitos González, Ricardo Almada. ¿Y cómo me va a ir con pica un día como el de hoy? Pica y pica, desde temprano de vuelta hoy. Divino, 27 grados de temperatura, lo que posibilita que ya hace un ratito estábamos en la playa, acá en la parada 12 de la playa Mansa. Bajamos, bueno, para hacer imágenes en vivo y también para ver cómo la gente disfruta del chapuzón de la mañana. Realmente lindísimo hasta ahora, Jorge, muy disfrutable, ventoso, mucho más ventoso de lo que realmente me decía Siri y también podía percibir en Maldonado. Estoy, reitero, sigo en la parada 12 porque me vine hasta la escuela Pedro Figari. Aquí hay un evento, vi luz y entré, como el dicho, eso es así, literal, vi luz y entré. Ahora te voy a contar, pero previamente déjame comunicarle a los oyentes que el semáforo de la parada 10 de Roosevelt, frente a Devoto, no está en funcionamiento. Hay que tener precaución porque uno está acostumbrado a ese semáforo y el tránsito ahí está bastante complicadito, más allá de que hay inspectores allí en la zona. Por otra parte, también hay una pérdida importante de agua en la parada 14 de Roosevelt. Ya hicimos contacto allí con OCUGD, pero también hay que tener precaución porque está muy acumulada en la zona de los semáforos. En la zona de los semáforos de la parada 14, exactamente. Y lo que representa un cierto riesgo porque hay mucha agua acumulada, reitero, a la altura de los semáforos. Bien. Dos temas importantes y a tener en cuenta a la hora de circular. Te decía, llegué, vi luz y entré aquí en la parada 12 de la escuela Pedro Figari, porque bueno, nos encontramos con Laura Bianchi, ella es licenciada en educación de la Dirección Técnica de Gestión Académica, y nos contaba previa fuera del aire de qué se trataba esta reunión que tenían aquí en el parador de la escuela Pedro Figari, pero queremos que se lo cuentes a la audiencia. Primero, gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Nos encontramos acá porque es una escuela técnica, la escuela de alta gastronomía de UTU, así que ya de por sí invito a todo el mundo a degustar las especialidades de esta escuela y además a alentar a los estudiantes, a los docentes que están en esta escuela y que bueno, que brindan el servicio en este lugar maravilloso que muy bien describías recién. Bueno, estamos acá porque la Dirección Técnica de Gestión Académica, de la que es conocida como la UTU, la Dirección General de Educación Técnico Profesional, que integra la ANEP, estamos en el proceso de definición de la oferta educativa para el 2024. Esta definición se hace a nivel de trabajo en cada una de las regiones del país y en esas regiones se trabaja con las autoridades regionales y las autoridades centrales luego de un proceso largo que llevó todo el mes de octubre, en donde las distintas comunidades locales, a través de las instancias regionales, discutieron con representantes de la sociedad civil, representantes de los sindicatos, de las ATD, y también con la comunidad educativa, docentes, estudiantes y el equipo directivo de cada centro, qué oferta educativa querían abrir para el 2024. Así que ahora lo que hacemos es, nos presentan un poco esa perspectiva que construyeron a nivel de la región. Estamos hablando de la región este, que la integran cuatro departamentos: La Valleja, Rocha, el Este y 33. Y entonces, a partir de ese planteo y de la mirada regional y también local, departamental, bueno, se justifica el por qué se solicita a las instancias centrales la apertura de los distintos cursos. Esa básicamente es un trabajo técnico-pedagógico, y como el planeamiento tiene a su cargo, bueno, el seguimiento y el monitoreo, los distintos planes y las metas educativas que están comprometidas en el Plan de Desarrollo Educativo y en el Plan Estratégico de UTU, lo que hacemos es una mirada sobre el desarrollo de esas metas en concordancia con las necesidades contextuales, ¿no? Porque, bueno, somos educación técnica, la pertinencia es clave, y por lo tanto miramos, bueno, el desarrollo productivo de la zona, las inquietudes sociales, comunitarias. Así que desde ese punto de vista es un diálogo muy interesante. Lo que significa entonces es que cada uno de lo que se presente, de esta oferta educativa que se presente, que presente los coordinadores, según decías, estudiando cada medio, puede hoy ser viable o no, según lo que entienda la mesa que va a estar analizando cada tema. Sí, básicamente nosotros verificamos... Ya hoy se sabe, aun cuando pueden quedar grupos pendientes que nos solicitan para seguir trabajando, porque estamos todavía en proceso de culminación de los cursos, entonces hay propuestas educativas que todavía, bueno, no se tiene clara, sobre todo las continuidades, para ver cuántos estudiantes, si un grupo, si dos grupos, y en función de eso también la disponibilidad de cupos para abrir nuevas propuestas o nuevos grupos para los primeros años de cada una de las propuestas que cada centro quiere llevar adelante. ¿Qué es lo más importante que se valora a la hora del planteo? Bueno, en primer lugar, que haya estudiantes interesados en hacer los cursos. En segundo lugar, que estén las condiciones de infraestructura y de equipamiento que esos cursos necesitan, porque nosotros tenemos la necesidad, por ejemplo, en algunas áreas de talleres muy especializados o laboratorios. Y por último, el que haya docentes disponibles, habilitados para cada una de esas propuestas, porque, bueno, la complejidad de la oferta de UTU, la variabilidad, la diversidad, mejor dicho, de la oferta, hace necesario contemplar bien de que los estudiantes puedan contar con los cursos en las condiciones que se merecen. Perfecto. Jorge, ¿alguna consulta para Laura o la liberamos? Buen día, Laura. Buen día. Mucho gusto. Igual para nosotros. ¿Hay experiencias similares en lo que tiene que ver con cursos vinculados a la gastronomía en otras partes del país? Bueno, sí, nosotros, así similar a esta, con un parador, en realidad nosotros en este momento emprendimos un desafío enorme en Guavillú, uh-huh. Que estamos, ahí están las termas, y se hizo un convenio con la intendencia, y tenemos un grupo de cabañas que estamos gestionando desde un enfoque de hotelería y gastronomía, vinculado más al turismo termal. Acá estamos vinculados al turismo vinculado a playa, pero sí, hemos podido trabajar esta idea porque, bueno, hay un acumulado muy importante. Además, en Montevideo nosotros tenemos la Escuela de Hotelería 1 y 2 y ahora estamos por la 3. Los cursos de gastronomía son altamente demandados por los estudiantes, tanto a nivel de lo que llamamos la formación profesional básica, como es la educación de bachillerato, los cursos del bachillerato técnico profesional. Particularmente, si me permiten, quiero contarles que en el proceso de transformación educativa transformamos el curso de gastronomía, es un curso nuevo que le permite al estudiante no solo egresar como especializado en la gastronomía, en la cocina o en servicios de gastronomía, sino que también le permite obtener el bachillerato. Uruguay tiene algunas dificultades con respecto al egreso en bachillerato. Estamos en algo así como 4 de cada 10 estudiantes que ingresan al bachillerato egresa con la edad que tiene que egresar de un bachillerato, y eso desde el punto de vista nacional e internacional nos pone en una situación compleja. Estamos trabajando para que los estudiantes egresen de los bachilleratos, pero lo hacemos pensando en educación técnica. O sea, egresan, pero también egresan con un título, en este caso, en el área de gastronomía. Así que, sí. Tanto acá en Punta del Este como en el resto del país, ¿hay acuerdos, convenios con agremiaciones de lo que tiene que ver con la hotelería y con la gastronomía para que estos chicos, cuando terminan sus cursos, puedan tener facilidad para conseguir el trabajo? Sí, nosotros tenemos una larguísima tradición y las autoridades de este periodo de gobierno se han preocupado muchísimo de promover todo lo que tiene que ver con convenios con empresas, convenios con instituciones del Estado, instituciones municipales. Este es un caso emblemático para nosotros, y realmente y en esos convenios, bueno, se configuran propuestas que tienen que ver con pasantías, con becas, con educación dual, y en esta área particularmente es un área que tenemos muchísimos convenios. Nosotros acabamos de inaugurar también un instituto de alta especialización en turismo en la zona de Salto, y ese instituto es un instituto nacional. A pesar de que está ubicado en esa zona, la idea es que sea una institución de referencia para todo el turismo nacional. y hemos firmado también convenios y hemos estado trabajando muchísimo con la Cámara de Turismo, que nos ha alentado y nos ha apoyado promocionando actividades de capacitación que han redundado hasta este lugar. O sea, estamos trabajando en red, tratando de aprovechar lo máximo posible todos los recursos que tenemos a nivel nacional y nosotros también la red de centros educativos que tenemos en todo el país, porque es uno de los cursos más demandados en todo el territorio nacional. Gracias por esta charla, muy amable. Estamos a las órdenes, muchas gracias por la entrevista. Buenas jornadas. Buenos días. La verdad que le tenemos que agradecer a Laura porque estaba en la mesa y bueno, nos brindó estos minutos a nosotros que vimos luz y entramos. Nos quedamos en la parada 12, vamos a hacer un vivo más para que puedan disfrutar, Jorge, porque está preciosa la mañana. Nos reencontramos en un rato. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau, a ti. Frecuencia abierta. Mira, que te tengo que sacar. Información confiable.